Apaguen los celulares y presten atención. A partir de este momento comienza Infierno Grande en vivo. 3, 2, 1. Parte de su piel, un álbum, su cuerpo, el cielo, mimetismo carcelero, envejeciendo cualquier juventud. Y es el que margina en cada esquina de la vida, para luego renegar del marginal. Nunca se lastima ni se raspa con el suelo, como aquel que no ha dejado de con Diego y Luis de La Caverna. Chicos, gracias por haber venido. Hola, Francito, buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, loco. ¿Todo en orden? Perfecto. Bueno, todo perfecto. Fin de semana vuelve La Caverna después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo. ¿Qué ha pasado en ese transcurso, largo transcurso? Tío? Estuve un año afuera trabajando en Estados Unidos. Volví. Hicimos una asomadita así como para reencontrarnos con los chicos de Narvales allá hace casi un año en La Grieta. Después tocamos en a la semana siguiente, enseguida, en Glorita San, de Plaza San Martín. Y nos metimos a grabar, el tercer disco de grabar. Que está a punto de ser terminado. detenido por cuestiones organizativas y presupuestarias, básicamente. Sí. Y bueno, a casi un año de haber tocado por última vez, retomamos la ruta con temas nuevos. Con integrante nuevo, vamos a presentar una cambiaron bajista, nuevo. ¿No? Sí, hay bajista nuevo, un pibe bárbaro con musicazo encima. Pensábamos no salir a tocar el disco hasta tenerlo en la mano, pero como se complicó, bueno, de hecho vamos a salir a tocar el disco sin haberlo editado todavía. El tema que tocaban recién es de un nuevo motor, ¿no? Eso todavía del segundo disco de la banda. Contame un poco musicalmente cómo viene La Caverna. Han pasado ya varios años desde... 9 años cumplimos este último 9 de marzo. Tenemos la fecha en la que conmemoramos la primera vez que nos juntamos a tocar. Allá hace 9 años clavado. Unos nenes. Sí, loco, malísimo. Y ahora, ¿cómo son? Contame cómo son las nuevas canciones. ¿Cómo es el sonido de...? Siempre fueron de meter muchos estilos. Sí. De meterle variedad a los discos de la banda. ¿Cómo será el próximo, el tercero de La Caverna? Mira, en ese sentido, desde un primer momento la banda siempre estuvo más o menos en la misma búsqueda. Lo que va evolucionando es tal vez digamos, la seriedad con la que vamos abordando los géneros que queremos tocar. Que es cada vez, digamos, con mayor respeto, con más trabajo de investigación para estar abordando esos estilos. Pero básicamente sigue siendo lo mismo. Digo, una ruleta, digo, puede ser cualquier cosa. Claro. Es de hecho así. Está Godi Corominas, percusionista de Caramelo, tocando la percu en el disco de La Caverna, en todo su... Mirá qué groso. Su costado más latino. Y bueno, después también... Seguimos bueno, siempre tuvieron invitados ustedes en los discos. Bueno, sí. El nuevo motor estuvo la Gata Varela, Manu Quieto en el primero. Y en este estuvo Godi casi en calidad de caverna más, en realidad. Está claro. Invitado, pero está en todo el disco. Y como también el Turquito es el bajista de Caverna, quien fuera el bajista de Caverna hasta hace poco. Ya se había bajado del proyecto. Cuando entramos a grabar también estuvo invitado el Pato, bajista de La Brizuela Méndez, también banda de claro. Godi, con quien también tenemos una amistad. Un tremendo el tipo, que también puso los bajos del disco. Esos son los invitados por ahora. Así que bueno, pero está congelado el asunto. La idea es liquidarlo en este 2009 que... Sí, sin duda. Aparte, realmente falta poco. Digo, el disco está grabado y mezclado. Falta unos pequeños detalles de regrabar un par de cosas que están faltando y hacer un máster. Claro, bueno, y después. Por eso estamos en la recta final, pero. Falta el empujoncito. Falta la patada final. ¿Podemos escuchar otro tema más? Vamos a tocar uno del disco nuevo. Dale, a ver. Seguimos escuchando La Caverna. Para que estoy buscando Machete. ¿Se ve ese? Dale. Capaz que no lo tengo. Sigamos tocando cosas. Yo a medida que me pongo viejo, me pongo cada vez. Acá vamos. Quien la acompaña, quien ya no da más. pero a mi cuerpo una explicación. Hoy que mi mente ya no es inocente, que a sus lagunas las inundé yo, ando buscando risas en los llantos, algún abrazo que ahorque mi temor, ando queriendo que no duela tanto este camino ruin por donde voy. ¿Quién puede solo? ¿Quién te necesita? ¿Quién acompaña? ¿Quién ya no da más? ¿Quién puede solo? ¿Quién te necesita? ¿Quién acompaña? ¿Quién ya no da más? Pensaba recién, La Caverna siempre fue una banda amiga de los acústicos, ¿no? Siempre tuvieron... Sí, sí, es verdad. Digo, dentro de los discos o incluso han tenido... En los shows también había momentos de... Sí, sobre todo afuera de los discos, no tanto en los discos. Con el negro acá, el negro Luis... Bueno, tenían un dúo ustedes, ¿no? De hecho existe acá todavía, sí. Ah, ¿el plan está continuarlo? Empezó en realidad, bueno, justamente cuando él se con fue. Con el parate de la banda. Claro. No, más antes de eso, cuando él se iba a ir, decidimos hacer una fecha para los amigos, ¿viste? Y después cuando volvimos a hacer una y bueno, la gente también nos decía que le gustaba lo que hacíamos, así que también continuamos haciéndolo. Y aparte versionando a La Caverna, ¿viste? En este mismo formato nos sentimos muy cómodos tocando así. Digo, así. Un formato súper básico en el que sentimos que estamos tocando en casa. De hecho, acá estamos tocando como en casa, ¿no? Claro. Con vos estamos muy cómodos así. Es lindo. Che, bueno, entonces el 21 es el 21, sábado. El 21. Sábado van a estar... ¿Con quién? ¿Con es? ¿En el ayuntamiento? ¿Con quién? Invitaron los chicos de... Malotes y van a estar también unos chicos de Desalineados. Bien. Creo que la fecha está programada... A partir de las 12, ¿verdad? A partir de las 12 puntual, ¿viste cómo son? No sé qué tan puntual va a ser, pero sí. Parecía que venían medio en serio la cuestión. Así que la gente se quiere acercar a las 12, Nada. Bueno, entonces, La Caverna, sábado 21 en el ayuntamiento. Con olor a naftalina, la caverna. Lo saca. Sí. Hay que sacudir las polillas. Las polillas, ¿no? Bárbaro. Sí, sí, sí. No, pero estamos bien, estamos bien. Bueno, es una buena oportunidad para ver y escuchar los temas nuevos. Recién escuchábamos uno. Diego Luis, muchas gracias por haber venido. Por favor. Un gusto. No, y éxitos para lo que queda, que bueno, es un disco y fechas. Vamos. Que es lo que más necesita una banda. Sí, sí, este año vamos a tocar más seguido. Ya estamos programando una fecha propia nuestra de acá un par de meses, así que nada, vamos a estar un poco más activos. Genial. Bueno, ¿un tema más? ¿Un tema más? ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer otro del nuevo que se llama El Verano Que No Pudo Ser. Para todo aquel que conozca La Caverna, es un tema que venimos tocando de todos modos bastante tiempo antes de haberlo grabado. Gracias por venir. A vos. Realidad. gracias, vos. El tema que escuchaste fue interpretado en vivo. Infierno Grande. Canciones hechas en casa.